Sin lugar a dudas, estés donde estés y hagas lo que hagas, siempre serás la historia de mi vida. Onda 10. Así que no lo dudes ni un solo instante, ¿eh?